Y ahora sí estamos en comunicación con nuestra colega, compañera y amiga Belén Robledo, que se comunica con nosotros desde la ciudad de La Plata para ponernos al tanto de qué va sucediendo en la política bonaerense. Belén, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Hola Juan, hola Milton, ¿todo bien? Todo bien por acá. Preocupados con esto que estábamos comentando recién, este intento de golpe de Estado en Bolivia. No sé si has podido ver algo, te saco un poquito de tu tema y te pregunto por esto. Sí, estaba viendo recién, estaba viendo y leyendo en realidad lo que estaba poniendo Evo Morales y comentando con otros colegas con suma preocupación, ¿no? Porque estamos viendo escenas que ya vimos y que ya sabemos que no terminaron bien. Es de mucha preocupación. Sobre todo lo que me genera preocupación es ver cómo va a reaccionar el gobierno argentino ante esta situación, porque la vez anterior, bueno, cuando pasó lo que pasó, ya vimos, ¿no? Que bueno, hubo ahí ligazón del macrismo entonces con los golpistas. Bueno, veremos ahora qué sucede, sobre todo con esta política internacional del gobierno de Javier Milei, que es bastante polémica, por decirlo de algún modo formal. Sí. Para decirlo por ahí de alguna forma, si Macri, que era tibio en comparación con Javier Milei, reconoció a la dictadora Jeanine Áñez, ¿qué piensa hacer Javier Milei? Asusta mucho, digamos. Sí, sin dudas. La verdad que suma preocupación con esta situación, porque además es un país con el que compartimos frontera, cultura, personas conocidas, queridas. Es complejo, es muy complejo. Así es. Belén, te llevo de vuelta a tu tema en política bonaerense. ¿De qué vamos a conversar hoy? Bueno, si les parece, para salir un poco de lo que es el PRO y de la Unión Cívica Radical, que la verdad que están que arden, los ex Juntos por el Cambio, están en pleno reacomodamiento. La irrupción de Javier Milei en la política argentina no solo generó una fuerte controversia o un fuerte sacudón para el peronismo, sino también para el ex Juntos por el Cambio, realmente. Esto quedó claro, estalló por el aire lo que era la oposición o más fuerte a Axel Kicillof, por lo menos en la provincia, y ahora están reacomodándose, pero en una batalla sangrienta también al interior de estos espacios, aunque no parezca, porque suelen manejarse quizás con otros modales, ¿no? Como ellos mismos lo dicen. Sí, es cierto. Yo me permito agregar a lo que decís que Javier Milei logró algo que no había logrado Mauricio Macri, pese a que rompió con la seguidilla de gobiernos peronistas. Aún durante el gobierno de Macri, de alguna manera, el sol del sistema político argentino seguía siendo Cristina Fernández de Kirchner. Todo giraba en torno a ella. Ahora con Milei me parece que ha cambiado eso. Sí, sin lugar a dudas. No solo con el peronismo, sino también con la oposición. Ahora la discusión está en ver cómo hacer que ese electorado que era de Juntos por el Cambio y que claramente se fue a bancar a Milei y que todavía en un buen porcentaje lo sigue sosteniendo, cómo hacer para no perderlo, cómo hacer para seguir diciendo, miren que nosotros estamos acá y que si esto se va, explota o lo que sea, nosotros seguimos estando acá, no elijan al kirchnerismo, elíjanos a nosotros otra vez. Esa es como la discusión. Pero al interior hay un montón de posturas diversas. Y esto quedó expuesto aún más en el PRO, que, bueno, ya hemos repasado las semanas anteriores, este vaciamiento que se hizo al partido en la provincia de Buenos Aires, dada una discusión puntual. ¿Qué pasó? El sector de Patricia Bullrich, que responde a ella, fue corrido directamente de la conducción del PRO en la provincia de Buenos Aires luego de que ella encabezara un acto con Sebastián Pareja, que recordamos es el armador de La Libertad Avanza, mano, una persona de mucha confianza, no, no sé si mano derecha, pero de mucha confianza, con Karina Milei, y que está a cargo de toda la organización de lo que es La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Quedó como presidente del partido recientemente conformado, ¿verdad? Sí, correcto. Hace un tiempo, no mucho tiempo atrás, un mes más o menos, Pareja con Bullrich y el matrimonio de Diego Valenzuela y Daniela Reich, que Valenzuela es el intendente del 3 de febrero, Daniela Reich es senadora provincial y era la presidenta del PRO, hicieron un acto con Pareja. Esto molestó muchísimo a todo el sector macrista, es decir, Cristian Ritondo, Diego Santilli y compañía, porque lo que ellos dicen es: ok, nosotros estamos trabajando con La Libertad Avanza desde el 10 de diciembre, eso quedó clarísimo, o sea, no hace falta mucho para ver eso, pero lo que dice el PRO es: nosotros queremos sostener nuestra identidad, no fusionarnos con los libertarios y ser una cosa nueva. Queremos hacer alianzas, hacer acuerdos, hacer ir a una lista unificada, pero manteniendo la identidad. Sí. Lo que te dicen cuando hablas con los dirigentes del PRO es: la idea es que ellos nos necesiten a nosotros, ellos por los libertarios, nos necesiten a nosotros y vengan a buscarnos para armar las listas, para distintas situaciones, y ahí nosotros poner nuestro capital a disposición. Pero bueno, eso dependerá también, algo que dicen y que reconocen, de cómo le vaya al gobierno, de cómo llegue el gobierno a las elecciones de 2025. Claro. Si el gobierno de Javier Milei llega bien, esto, más allá de lo que podamos pensar y de nuestros gustos personales y de lo que opinemos, si llega bien, los números cierran, le dan, las encuestas dan, va a ser La Libertad Avanza quien tome las riendas y diga: bueno, va a encabezar la lista hasta el momento José Luis Espert, bien digo. Sí. Que es la persona que Milei tiene designada para la provincia de Buenos Aires. Ahora, si el gobierno no llega bien y si el PRO quiere salir a mostrar su poderío en la provincia, especialmente en el conurbano y en los municipios más grandes, bueno, como Bahía, Mar del Plata, Junín, será distinto, y ahí el que está camino a ser quien encabece por el PRO es Diego Santilli. Pero bueno, para eso falta un montón. Un poco ese fue el acuerdo. Perdón, Bel, que te, freno. No, te freno, te quiero repregunto sobre esto. Un poco ese fue el acuerdo que hubo en el PRO, ¿verdad? Que Ritondo quedara en la presidencia del partido y que Santilli fuera el candidato, toda vez que en 2021 logró algo que parecía imposible, que era ganar una elección al peronismo en la provincia de Buenos Aires. Exactamente. Bueno, la primera parte de ese convenio se cumplió ayer. ¿Por qué? Porque se presentó la lista para la renovación de autoridades del PRO y fue una lista única y la encabezó justamente Cristian Ritondo. El sector de Bullrich ni siquiera presentó una interna, así que no va a haber elecciones, y la lista de Ritondo, que estará acompañado por la intendenta Soledad Martínez y por el intendente Pablo Petreca, conforman la nueva conducción del PRO en la provincia. Así que esa parte ya está cumplida, con gran apoyo de casi todos los intendentes del PRO, a excepción de Diego Valenzuela, justamente de quien hablábamos un ratito, y de Ramón Lanús, que es el intendente de San Isidro. Ajá. Ellos dos están más alineados con Patricia Bullrich. Pero después todos los intendentes, legisladores, concejales, dirigentes, etcétera, están apoyando esta lista. Y bueno, esa es la primera parte de este acuerdo en el PRO. Bien, bien. Sí, acá en Bahía Blanca, ampliando esto que vos decís, también hay una situación de tensión entre las dos alas que quedan del PRO, siendo la mayoritaria justamente la línea Identidad PRO, creo que es el nombre que tiene la lista que presentó justamente Ritondo, haciendo hincapié en esto de mantener la identidad, y de alguna manera es una situación un poco atípica porque los máximos referentes del PRO, el exintendente Héctor Gay, la senadora mandato cumplido Nidia Mohirano y Santiago Nardelli, del que vos nos hablabas el otro día porque sigue ocupando una banca en el BAPRO, ellos están en la línea pro libertad, digamos. Sin embargo, los concejales en su mayoría están por la identidad PRO. Bueno, así se replica en un montón de consejos deliberantes de la provincia, lo que cuando el intendente los necesita, le está complicando la vida en un montón de casos esta situación. Pero bueno, lo cierto es que el sector de Bullrich dijo que no iba a accionar ante esto, que no iba a accionar ahora, ¿no? En la presentación de listas, porque accionar de algún modo lo van a hacer. Se Seguro. Van a estar tirando con pirotecnia mediática sin lugar a dudas y veremos cómo repercute justamente en distintos municipios y propio en la legislatura. Así en la es. Legislatura, de hecho, ya se presentó, por ejemplo, desde el PRO macrista, un pedido para que los pro libertad no puedan usar la denominación PRO, por Ajá, ejemplo. Claro. Eso el presidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Di Chiara, hizo: aquí no ha pasado nada, yo no recibí nada, ustedes se tendrán que arreglar, no me voy a meter en esto. Claro. Así que lo van a tener que dirimir ustedes. ¿Hay algún tipo de normativa respecto a esto o no? La verdad, yo ayer estaba consultando justamente eso y lo que me decían es que no tiene validez esa presentación, porque asimismo desde el sector de Bullrich presentaron otra que se choca y es algo que tienen que resolver interiormente. Claro. Seguramente si llegan a ir a la justicia va a haber algún... podría llegar a haber alguna resolución, pero... Un juez electoral me dijo una vez: hay que dejar de judicializar la política, las cosas se tienen que resolver con diálogos, consensos y discusión política justamente, y no en la justicia. Sí. Así que bueno. ¿Quién decidiría en este caso sería el juez electoral de La Plata, ¿verdad? Ramos Padilla, si llegara a esa instancia. Padilla. Bien, bien. Sí. Bien. Un sí, juez sí. bastante ecuánime, uno de los más ecuánimes que hay, a mi entender. Sí. Sí, sí, sin dudas, coincido con esa apreciación. Bien. Y después, saliendo de la línea amarilla, sí. Tenemos a los radicales. Los radicales que ¿Se están peleando los radicales? Esa es una novedad interna radical. Sí, seguro. Ellos nunca se pelean por nada. Bueno, ¿y ahí cómo es la situación, Bel? Ahí tenemos otra situación, ¿por qué? Porque a fines de año deberían llevarse a cabo las elecciones en el Comité Provincia, que hoy está a cargo de Maximiliano Abad, que es el senador nacional por la provincia de Buenos Aires. Claro. Todos lo tenemos más o menos en vistas, ¿no? Que acompañó a Bullrich. Bueno, exactamente, el marplatense. Bueno, él está totalmente enemistado con... Patricia, sigo pensando en el PRO, con Facundo Manes, el diputado nacional Facundo Manes. Ajá. Esto fue así, los últimos tiempos se pelearon, porque vale recordar que en las elecciones de 2021, que vos mencionabas que ganó Santilli, sí. En la PASO, fue a la PASO con Manes, y Manes fue con todo el armamento de la Unión Cívica Radical ahí. Así es. Con lo como se dice en la jerga, los fierros prestados que le dio Abad para salir a pelear esa elección. Uh-huh. Manes la perdió, pero aún así cosechó un número muy importante de votos para la Unión Cívica Radical, que desde hacía años venía golpeadísima y sin un candidato propio en la provincia. Eso hizo como un renacer del radicalismo en 2021. Después claro. de eso se sucedieron un montón de disputas internas que terminó con las elecciones de 2023, donde todos terminaron peleados con todos. Ahora esa pelea sigue. Y esa pelea tiene que ver también con el posicionamiento respecto del gobierno de Milei. Por eso yo te decía al principio que Milei vino a romper todo y a mover todas las estructuras políticas, porque todos están pensando en cómo van a actuar, cómo van a accionar, en relación a el gobierno nacional, ni siquiera te digo a Kicillof, porque claro, con Kicillof veo que ya hay una postura fija de, bueno, pero o que también no solo de irle en contra de ciertas cosas, sino también de dialogar y negociar con él ciertas cosas. Claro. Con Milei es una incógnita para absolutamente todos, y entonces nadie quiere perder a su electorado. Lo que sí, lo que todos saben, es que tanto desde el PRO como desde la UCR, yendo solos en una lista propia, el año que viene no sacan más de 5 puntos. Saben que van a tener que hacer acuerdos, seguir en algún frente electoral de alguna manera. Claro, porque ese es el gran, permitime que haga un comentario, Belén, sí, sí. Un poco ese es el gran problema que tiene el radicalismo de 2001 para acá, o después del arruismo para acá, cuando siempre solía tener un caudal electoral menor al del peronismo, pero era un partido competitivo, y después de 2001 y la diáspora del espacio opositor al peronismo, como que no ha tenido grandes figuras fuertes el radicalismo, incluso ha tenido candidatos prestados como Lavagna, en su momento Alfonsín llevándolo a De Narváez, que no tenía nada que ver con el radicalismo, y creo que la única figura más o menos vendible en términos electorales ha sido justamente Manes. Sí, sí, tal cual, y lo que todos dentro del radicalismo, sea de la línea que sea, van a coincidir con esa postura. Se sabe que no se ha podido construir una figura para salir a pelear fuerte la cancha. Lo que pasó también en la última competencia electoral fue que distintos intendentes, legisladores, etcétera, fueron y dijeron a Manes: ¿por qué no te bajás de la pelea presidencial y pasás a competir por la gobernación? Con Kicillof vas a tener más chances de disputar, porque en algún punto, en algún sector de la provincia, el electorado puede llegar a ser el mismo. Entonces podés ir a pelearle ahí cara a cara. Y Manes no quiso saber nada, se bajó de absolutamente todo. Se quedó con su banca en diputados. Claro. Ahora, Facundo Manes tiene intenciones de armar un espacio de centro que convoque a peronistas no K, al GEN, a distintos sectores socialistas, radicales, etcétera, para armar un nuevo espacio de centro con el que competir el año que viene. Para eso necesita del Comité Provincia, y es lo que se va a querer disputar a fin de año. Para eso hay un primer paso. Este 4 de julio, en la Universidad de Lanús, Manes va a encabezar su acto, un acto de regreso. No se imaginen que vaya a ser un acto político como los que conocemos, donde hay un escenario, militancia y una persona que habla, sino que va a ser, muy al estilo Manes, un decorte más académico. Ajá. Esto es, bueno, como les decía, va a ser en la Universidad de Lanús, y va a tener, se va a desarrollar a través de distintos paneles que van a tocar distintos temas como ciencia, economía, salud. Todas esas temáticas de las que Manes siempre tiene en agenda, y que va a contar con la participación de expertos de esas áreas. Y el cierre va a estar a cargo de él. Entonces, no es que va a haber dirigentes políticos que vayan a pasar a hablar o a arengar o lo que sea, sino que va a ser más en esa línea académica, llamando a construir un programa de gestión, de gobierno, de cara ya a 2027. Bien. Así que bueno, veremos cómo se da ese evento. Y yo te pregunto, obviamente esto es especulación, Bel, pero digo, en el caso de ir a una interna contra el sector de Abad, me refiero a una interna partidaria, ¿tiene con qué? Manes, yo tengo la sensación o la idea de que las internas partidarias en general no las resuelve la gente, sino los afiliados, y que por ahí el afiliado está más, digamos, es más orgánico, más de seguir líneas y no es tan... No se prende tanto en esto, por ejemplo, que es el fenómeno Manes, que ha despertado, ha logrado seducir a cierta parte de la clase media, o por lo menos así lo logró en 2021. Digo, ¿lo ves con chances en una interna? Sí, porque cuenta con el sostén de varios intendentes de peso, por ejemplo, el intendente de Tandil, Miguel Lunghi, que es una persona muy experimentada, con muchísimos mandatos encima. Sí. Y con otros intendentes que también está con los que está manteniendo conversaciones y diálogo. El tema es el siguiente, y es que si antes fueron enemigos, ahora están aliados. Maximiliano Abad con Martín Lustó en la provincia de Buenos Aires tienen una alianza y entonces también tienen buen peso. Convengamos que las últimas elecciones partidarias Abad arrasó, hay que decirlo, en aquel momento fue contra Gustavo Posse, el ex intendente de San Isidro, que sí, ahora está desaparecido del mundo político, al menos públicamente, ¿no? Sí. Nunca se van. Claro, sabemos que nunca se van. Claro, vos hacías referencia a Ramón Lanús, que es el intendente que lo sucedió, que le ganó la interna a su hija, ¿verdad? Sí, sí, sí, exactamente. Ramón Lanús es del PRO y fue en la lista de Patricia Bullrich, mientras la hija de Gustavo Posse, Macarena, había ido con la lista de Horacio Rodríguez Larreta. Así entonces, es. Bueno, en un paso ganó Lanús y luego se convirtió en intendente definitivamente. Bien, bien. Belén, muchísimas gracias por este nuevo informe, trayéndonos, como siempre, la actualidad política bonaerense y lo que más te gusta a vos, que es la rosca, y a mí también. Excelente. Bueno, vamos a seguir así, que nadie se asombre después. Sí, sí, sí, sí. Y digamos que no es culpa nuestra, no es culpa tuya, no es culpa mía. La política es así, o por lo menos está siendo así en el último tiempo. Sí, sin duda, está siendo así y va a seguir aún más. Lo último, y ya me sí, despido, sí. Hablábamos ayer con unos colegas con los que tocamos más o menos los mismos temas y decíamos, están todos más activos de lo que estuvieron en la campaña y de lo que probablemente vayan a estar durante la campaña del año que viene. Tenés plenarios todos los días, reuniones por todos lados, todos saliendo a hablar en distintos medios todo el tiempo. Es como un tsunami que cuando frene no sé qué va a dejar. ¿Nos van a dejar sin trabajo? No, no creo. No, creo que no. No, eso no va a pasar, por lo menos no en Argentina, que siempre hay un quilombito nuevo para cubrir en política. Sí. Y seguramente, y adelantamos lo que tema que seguramente vas a tocar la próxima, ¿no? El Axel Kicillof, interna bonaerense, y lo que se está tejiendo ahí, ¿no? Con una convocatoria a gobernadores en la Quinta de Perón, eso seguramente nos dé que hablar las próximas semanas. Sí, sí, sí. El lunes, que es el primero de julio, seguramente voy a estar por San Vicente, ahí en la quinta que era de Perón y de Evita, cubriendo toda la actividad que se dé ahí, así que después les traigo todas las novedades. Una genia total. Tenemos una enviada, una corresponsal en La Plata y en San Vicente. También un lujo que no sé cuántos programas de política tienen aquí en Bahía Blanca. Así que de corazón agradecerte, Belén, por el tiempo que te haces para conversar con nosotros. Por favor, gracias a ustedes y bueno, nos encontramos la próxima. Dale, que así sea. Fuerte abrazo. Hablábamos con Belén Robledo, nuestra especialista en política bonaerense.